Sabemos que, digo, en términos políticos, siempre un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo tiene un impacto hacia el propio bloque político que integra el presidente, hacia sus diputados, diputadas, y eso genera una consecuencia en términos de votos y de acompañamiento de los legisladores y las legisladoras que sin dudas nos sumaría muchísimo. Pero bueno, no dejamos de hacer hincapié, por supuesto, en que nuestro proyecto de ley conserva estado parlamentario y quizás aclarar que, por supuesto, que si el presidente lo presentase, siempre que se trata un tema en cuestión sobre el cual hay varios proyectos presentados, se toman esos varios proyectos al momento de construir dictámenes de mayoría y avanzar en el tratamiento. Entonces, bueno, nuestro proyecto también estaría en danza. De todas maneras, desde la campaña nos hemos reunido con autoridades del poder, de distintos ministerios, nos reunimos con Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, con Bisotti y con la ministra de Géneros y Diversidad, y efectivamente en esa reunión renovaron su compromiso, pero sí nos expresaron esta cuestión de que, como ellas lo quieren abordar como un tema, que lo es, por supuesto, como venimos diciendo nosotros hace tantos años, de salud pública, y en este momento, obviamente, el ministerio está en una situación compleja, abocado al COVID, bueno, que no es aún el momento más oportuno, y una semana atrás, bueno, en declaraciones públicas, Vilma Ibarra lo que también agregó es que, y que nosotros lo teníamos un poco presente, que ellos quieren presentarlo cuando estén garantizadas las condiciones, es decir, que estén todos los votos. Pero bueno, en ese estén todos los votos, el tiempo sigue pasando, y Liliana en Santiago del Estero, Iván en Formosa, B en La Matanza, son vidas que se siguen perdiendo en este derrotero de seguir esperando por este derecho tan fundamental. Entonces, entendemos, y por eso digo, somos también tan respetuosas en la moda, en la manera de expresarnos, ¿no? Y de salir públicamente sin salir físicamente, pero bueno, ya se acerca una vez que se empieza a acercar el fin de año y esto preocupa porque el año que viene es un año electoral y no nos podemos permitir ni siquiera esbozar pensar que esto podría llegar al año que viene. Tiene que ser en el 2020, no lo dejamos de repetir, ¿no? Aborto legal 2020. Y por eso a las 6 de la tarde vamos a estar por el YouTube de la campaña, Camp Aborto Legal, haciendo un pañuelazo simultáneo. Así que quienes se quieran sumar a la transmisión, 6 de la tarde, compartiendo esta carta abierta que mencionábamos y bueno, que también obviamente la pueden leer en las redes de la campaña, ¿no?